El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Así suena el café de la mañana. Yo escuchándolo te ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Eso lo hace en ese torneo de manco y mudo. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 23 de marzo, es el 82º día del año. Quedan 283 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Meteorológico Mundial. En España, Día de la Conciliación Familiar y Profesional. En Bolivia, Día del Mar. Se recuerda la pérdida del Departamento del Litoral. Entre el 21 y el 27 de marzo, la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En el año 752 muere el Papa Zacarías. Fue el primer Papa de origen griego y su pontificado duró 5 años. En 1400 inició el reinado de Enrique III de Castilla. Fue el rey de Castilla y León durante 26 años. En 1775, Patrick Henry pronunció su famoso discurso Give me liberty or give me death. Fue un discurso en el que Henry defendía la independencia de las 13 colonias de la Gran Bretaña. En 1806, la expedición de Lewis and Clark, el explorador Meriwether Lewis y el teniente William Clark comienzan su expedición para explorar y cartografiar el territorio de Luisiana. En 1857 nace Heinrich Hertz, físico alemán conocido por su trabajo en el campo de las ondas electromagnéticas. En 1903 se funda el Real Madrid Club de Fútbol. El Real Madrid es uno de los equipos de fútbol más famosos y exitosos del mundo. En 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt firma la ley de la cerveza. La ley legalizó la venta y consumo de cerveza con un contenido de alcohol de al menos 3.2% en los Estados Unidos. En 1942, en la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur comienza su retirada de Filipinas durante la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial. En 1983, Ronald Reagan propone el proyecto La Guerra de las Galaxias, un programa de defensa antimisiles diseñado para proteger a Estados Unidos de posibles ataques nucleares. En 2011, atentados terroristas en Pakistán. 2 atentados suicidas en la ciudad de Faisalabad matan a 45 personas y hieren a más de 100. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Café sabe mejor, pruébalo. Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer, que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que estoy llena de odio, por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, veces porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Así que te pasa. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Que suene la chicharra. 10-12, 4-12. El pato, ¿qué es lo que usted tiene ahí, hombre? Hágale. No, profe, vea. Lo tengo es... Sí, es un pato, profe. Ah, un pato. Ah, ya, ya. Yo pensé que era una chicharra. ¿Sabe qué? Consígase el de la mazamorra, mazamorra. Y ese es difícil, profe. Voy a traerme una de Cali. Hay que grabarlo. No, no, va a traerme una de Cali. Está un nuevo una oficial. Claro. Una bocina, mazamorra. Bueno, 10 de la mañana, 13 minutos para levantar temprano a la gente. Ay, Dios mío, profe. Bueno, don Nicky, vamos a traer el tema del día, vamos a recordarlo porque aquí tengo un par de respuestas ya. De una. A ver, entonces, vea, ¿cuál es la caminata más larga, no? Sí, eso. ¿Cuál es la caminata larga? Por lo que sea. Sí, no sea importa por gusto la razón. O por obligación. Porque bueno, de pronto tiene esa novia, esa amiga, que le gusta, pues, el tema, ¿cómo se llama? Ecoturístico. Y que le gusta, pues, bastante una caminada, pues, eso puede ser. O porque fue, como yo, con un amigo a un evento y el amigo lo dejó tirado, por ejemplo. Bueno, me dice Elizabeth aquí hace años... tantas opciones. Mire, me dice aquí Elizabeth, hace algunos años me fui para el río Pance en bicicleta. Ok, bien. Hasta ahí normal, llegué haciendo ejercicio, tal, chévere, pero aquí viene la trampa, me tomé una gaseosa con esas hojaldras grandotas que venden ahí. Claro, ¿se acuerda de las hojaldras grandes o no? Sí, señor, claro, bueno, ahí en la curvita. Cuando empieza ya lo que es la ida hacia Pance. Vale. Esta es la parte buena. Bueno, entonces me comí y de regreso la bicicleta se pinchó. ¡No! Y me tocó caminar hasta... Amiga. El barrio Meléndez, donde encontré una estación que parchaba. No, amiga. Vaya. Ay, caminata, no. ¿Eh? Muy duro. ¿Cuánto habrá bueno, tirado? Bueno, Eli. Menos mal fue sorry, a Meléndez. No, no, porque es que de ahí para allá no había nada. O sea, la estación de le podía echar aire, pero como estaba rota, se salía. No, Entonces sí, tenía que buscar que dónde exacto, dónde le parcharan la no hay salvación de nada. ¿Tiene más o tengo aquí a Diego? Sí, claro, profe. Bueno, no, Diego, profe, Diego nos dice, hola, ¿qué tal, chicos del café de la mañana? Definitivamente soy dos par de desocupados. Gracias, Diego, también te queremos. Hombre, usted también es de este parche. Sí, sí, bienvenido. Sí. Bueno, bienvenido, gracias por estar. Claro. A mí me sucedió que me fui a visitar a alguien por los lados de Armentia, sí. Y nos pusimos eche, charla, charla va, charla viene, y claro, ya el autobús era un domingo y pasó temprano, el último sí. Que me bajaba hasta la zona de Chagurricho. Mi amigo no tiene coche y no había pasta para pedir un taxi. Pues me tocó tirar infantería. Uy, no. No, pero tampoco es tan lejos, ¿yo? Diego, no, pero si, psicológicamente no iba preparado, pues eso afecta, profe. Oiga, ¿sabe dónde me tocó? Me tocó varias veces. En esas aquí, transmisiones aquí, de ustedes, me imagino. No, pero aquí. Oh. Aquí, vea, me tocó. Aquí hay un sitio que se llama San Sen de Luz, antes se llamaba Tío Pepe, que la calle fuera el número 20. Cuando estaba el gran Pepe, sí, el gran Pepe siempre me llevaba a casa, cuando terminaba de pinchar y toda la cuestión. Resulta que también era propio el gran Pepe, se perdió. Ay, yo no. Le dije al camarero, bueno, ¿y Pepe? No, Pepe hace como una hora se fue. Ah, y ya eran las 4 o 5 de la mañana. ¡Oh, profe! Y entonces el Gauchori a las 6 ya salía, ya era el último y ya no alcancé. Ajá. Y luego me tocaba esperar ya el autobús normal como a las 8 porque era un domingo. Sí, sí, sí. Y me tocó caminar de ahí hasta Sabalgana, en la rotonda arriba. Y me tocó... ¿Más o menos cuántos kilómetros, profe? No sé, tampoco es mucho, ¿no? Pero pues yo no estoy acostumbrado a caminar mucho. Sí, pero de eso que le digo. Sí. Que psicológicamente usted no iba con ese plan. Exacto. Yo sabía que el gran Pepe me llevaba siempre, pero no. ¿Por qué? Porque es que, cuando uno va a pinchar, yo pocas veces llevo coche. Bueno, ahorita no tengo, pero cuando tenía el coche poco lo llevaba. ¿Por qué? Porque no falta que ya te lo tomas o te lo eches, entonces te toca tomarte. Sí. Tómatelo acá. Es hermano. Yo ya tuve una experiencia que algún día le contaré. Ajá. Que el auto fantástico me llevó al otro sitio donde tendría que ir porque no me di cuenta cómo llegué. Ay, no. Entonces yo dije, de ahí, ni más. No. Ni más. Además, cuando abrí los ojos que estaba en la otra discoteca, dije, ¿yo qué hago aquí? Si yo estaba en una acá, profe, no. Yo dije, no iba a decir yo, carajo, el coche, y salgo. Y nunca había estado mejor aparcado. Pero esa no la vuelvo a hacer nunca. Entonces yo mejor siempre que voy a trabajar, me voy a pie. O tengo el amigo que toma poco y lo lleva a uno y todo, como estos días que estuvimos en Pamplona. Y Jorgito nos llevó hasta Pamplona, él se tomó un cubata y faltando como 3 horas para cerrar. Empezó a tomar agüita de limón y daba, ya no daba cero, daba menos cero, tanto limón. Entonces, ahí vale. Pero ese día me tocó, repito, porque es que, hombre, el gran Pepe tenía muchos compromisos. Dos que caminan y respiran y el hombre se perdía. Sí. 10 de la mañana, 18 minutos. Oiga, usted estaba hablando de un tema aquí antes de venir con musiquita. Sí. Que me dejó sorprendido. ¿Qué pasó? Profe, vea, esta mujer que ha sido condenada a 14 años de prisión por no pagar un pollo asado. Esto sucedió en... En Bogotá, ¿sí? Dice que ella se llama Sandra del Pilar y está ahora mismo recluida en la cárcel del Buen Pastor luego de comerse un pollo asado y no pagarlo. La mujer contó su testimonio al medio de comunicación City TV y dice ella, pues las razones por las que se tomó el pollo, se comió el pollo y no lo pagó. Dice que la llamaron del colegio del niño a decirle que se había desmayado y ella pues sabía que se había desmayado por hambre. Y luego de ingresar a un establecimiento comercial, tomó un pollo y pues salió corriendo. Se lo llevó sin pagar y que los guardas la detuvieron, se percataron del hurto, la abordaron, la llevaron a una de las bodegas del centro comercial o del sitio, llamaron a las autoridades, le pusieron pues el denuncio correspondiente. El denuncio es claro, se la lleva a la policía y le dicen que tiene que ir a la unidad de palo quemado. Luego fue dejada en libertad, pero con cargos. Dice que después ella empezó pues a emprender un poco pues para salir de su situación, que hacía desayunos, almuerzos, y que alguna vez estando trabajando le llegaron por ella y le dijeron pues que ya habían hecho efectiva su captura y que se la llevaba. Le dijeron, pongas el saco que nos la vamos a llevar. Ponga el saco, los zapatos, porque nos vamos. Que para allá, donde va hace frío. Exacto. Y oiga, se la no, llevaron. Pero, y ha sido notificada de 13 años, 8 meses de prisión por haber ingerido un pollo sin haberlo cancelado. Dice bueno, que pero... el delito que se le acusa es utilización de menores de edad para efectuar un robo. Dice que también el esposo de ella fue condenado por este delito y también se encuentra recluido en La Picota con un estado de salud poco favorable, profe. Profe. ¿Y el niño de bienestar familiar? ¿Cuánta gente en Colombia? En el mundo. Se ha robado cosas más importantes. En el mundo. No como el Colombia. Erario público. En el mundo. Por eso le digo en el mundo. Y les dan casa por cárcel, profe. No, pero te digo, pero no, a mí me parece que en esa historia o falta algo, no nos están contando toda la verdad, o tuvo tan mala suerte que nadie la defendió. Pero es que no, a ver, aunque sea de oficio le mandan uno. Increíble, pues. Ahora que allá a Bogotá, pregunto dónde está y le pregunto qué pasó. Uy, sí, profe. Porque para ayudarle, sí, fue. Sí. Además hay delitos que hay ciertas compensaciones económicas que es suficiente, porque es que ¿cuánto puede costar un pollo? 14 mil pesos. No, por eso no fue eso. Eso pasó algo más ahí. No. Pues no, averigüe, profe, y si puede defenderla. No, eso pasó algo ahí. Eso a punta de pollo nomás, no creo, Bueno, 10 de la mañana, 22 minutos, 4 de la mañana, 22 minutos, y viene Pogachar a esta hora de la tarde. Hágale, que no falte. En el café de la mañana, te robamos una sonrisa. Una mujer muy mayor está observando a su nieto jugar en la playa, cuando de repente una ola inmensa llega por sorpresa a la costa y arrastra al pequeño mar adentro. Desesperada, la mujer cae de rodillas y suplica: Dios mío, por favor, salva a mi nieto, te lo ruego, tráelo de vuelta. De repente, otra ola se acerca y deposita al niño en la playa, intacto, como si nada hubiera pasado. La abuela levanta la cabeza y mirando al cielo grita: llevaba una gorra. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 23 de marzo de 1994, nació Guillermo Rodríguez Godínez en Alicante, España, un freestyler y rapero español conocido como Arcano, campeón internacional en 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos, y ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Melendi, Roxana, Love Lesbian y Café Quijano. Ha sido presentador del proyecto Arcano de Televisión Española, A Ritmo Urbano de La 2, y ha colaborado en programas como La Voz Kids de Antena 3, Leitmotiv de Movistar Plus, You No Te Pierdas Nada de Europa FM, La Ventana de la Cadena Ser y Masterchef Celebrity en España. La canción Déjala que baile es una canción del álbum Ahora de Melendi, lanzada en 2018. La canción cuenta con la colaboración de Alejandro Sanz y Arcano. Déjala que baile es una canción de ritmo latino y pegadizo que invita a disfrutar de la vida y a dejar los problemas atrás. La letra habla sobre la importancia de vivir el momento y dejarse llevar por la música y la pasión. Arcano, Melendi, Alejandro Sanz, Déjala que baile. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Música. ella es origen. Es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Porque no hay duelos a muerte. Cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen. Es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Global, global, global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar. Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Diez de la mañana, 29 minutos. 4 de la mañana, 29 minutos en Santiago de Cali, donde llegamos a través de la 96.0. Y siguen llegando respuestas. Lo voy a colocar esta, escúchela a ver. Hágale, profe. Un segundito. Yo me pegué una caminata desde el barrio Belisario Caicedo. ¿Usted sabe dónde es Belisario Caicedo? Hasta Chiminangos. Por ir a visitar una hembra cuando salí a estudiar a las 6 de la tarde. Me fui en el bus hasta Belisario Caicedo. Y cuando llego, esa hembra está con otro man. Y me ha gastado lo del bus, papi. Y me tengo que caminar como 4 horas caminando de Belisario Caicedo hasta Chiminangos. Ahí se la dejo. Para que no caminen por mujeres. No, pero bueno. Ah, hermano. Oiga, pero es que aislado. Se atravesó toda la ciudad. Hombre, prácticamente. Sí, de sur. De sur a norte. De sur a norte se la atravesó toda. Belisario, hombre. Por toda la quinta, hermano. Hágale para el fondo. Para buscar la primera. Seguir de. No. Eso es. 4 horas. Cerca. A la unidad Alberto Galindo, ¿no? ¿Quién? Esa zona de la calle Quinta para arriba, ¿no? Ah, sí, sí, en Siloé. Eso. Ahí Siloé, ahí arribita de... Sí, esa es la de calle Quinta Oeste, toda esa zona, ¿no? Sí, sí. Oiga, hasta... No. Estación de policía El Lido. Para arriba. Para arriba. Sí. Wow, ay, no. Esa es mucha que 4 horas. No, pero lo más berraco. Yo me imagino que este llegó en 4 horas porque iba berraco. Uno tranquilo llega en 8 horas. No, es que cuando llegó le cantaban otro cupo a tu lugar. No. Ay, muy fuerte. Hombre, no, pero bravísimo. Muy fuerte, bueno, deme un par de respuestas porque vengo con música. Vea, profe, aquí tengo a Diego, dice, en los parqueaderos de los parques de Orlando, en Florida, se me olvidó dónde quedó el carro y caminé 3 horas buscando un carro que era igual a 1000, color blanco y alquilado. Ojo, después de caminar todo el día en el parque. Horrible. Ah, oh, o sea que eso es por andar con el coche que no es. Más caminata. Es muy brava. Pero ve, esos parques son grandes. Sí, claro, claro. No, no, muy bien. Deme otro, pues, que me voy con canción. Vea, profe, ya. Dice Aninomante. Dice, un día, una tía de mi esposa, por ahorrarse el pasaje de un bus, nos hizo caminar 2 horas entre potreros, engañándonos, diciendo que nos quería mostrar algo. Claro, la salida donde estaban. Y no se dieron cuenta. Está muy duro, profe. Duro, duro, así. 4:32, 10:32. Participa con el café de la mañana. ¿Cuál es la caminata más larga que te ha tocado? O simplemente porque has querido, o claro, has servido de acompañante de... Mejor dicho, no importa la circunstancia, ¿cuál es la caminata más larga? Siempre hay un motivo, un porqué, una razón, sí, profe. Sí, sí, sí. Por aquí después de... Dígame. No, que le quería hablar de este artista de rock que se ha lanzado, pues, al público y lo han dejado caer. Ah, sí, sí, cierto, cierto, cierto. ¿Quién es? Pues resulta que se llama... A ver, Sergio Galiani se llama el artista, integrante de una banda de rock peruana que se llama Los Chabelos. Y dice, pues, que este hombre de 56... Ya busco qué cantan Los Chabelos. Los Chabelos, vale, profe. No, busqué algo a él de Los Chabelos. Tiene 56 años. Sí, tiene 56. ¿Es el vocalista o qué? Es el vocalista y dice que es también conocido por ser actor y presentador de televisión en el Perú. O algún peruano que nos diga qué cantan Los Chabelos. Bueno, alguien debe conocer, profe, tranquilo. Vea, dice que durante una presentación, el 18 de marzo, la emoción se le salió de control y el artista se animó y terminó lanzándose al público sin avisarle a sus fans. Y pues ellos no se apresuraron mucho a recibirlo. Y pues el hombre terminó en el suelo. Y pues quedó costilla rota inmortalizado y todo, ¿no? El momento en los videos. ¿Pero costilla dice rota que... o no? No, pues, profe, ahí hay video cuando el hombre está lanzando. Uy, y no, no, seguir, pero duro, lo ¿no? Dejaron seguir derecho, profe. No, vaya. Es que no calculó bien. Vaya seguidores que tiene, vaya seguidores que tiene. Lo dejaron ir al suelo. Pues, lo dejaron seguir derecho. Dice que la esposa del peruano, Connie Chaparro, no se quedó callada y aseguró que no es la primera vez que su pareja rompe el show tradicional. Dijo que en otras ocasiones los asistentes se alistan y evitan este tipo de caídas. Pero pues que en esta vez pues se salió de control. Pero es que no avisó esta vez. No avisó. Y la gente como que la cogió así, sorprendida. Y bueno. Dijo, uy, tiraron un muñeco. Profe, cayó como si fuera un bulto de papa. Así, brum. Uy, Dios. Bueno, entonces, pero búsqueme ahí entonces qué cantan Los Chabelos mientras tanto. Los Chabelos, profe. Sí, sí, búsquelo, a ver qué cantan ahí. 632-8909-40, 691-86. Un poquito de 8239 y participa con nosotros con el tema del día. Saludamos a Lady que está en Vitoria, nos está escuchando. Dice feliz jueves. Que la bendición de Dios lo acompañe en este bello día. Un abracito para la gente del café de la mañana. Profe, vea. Aquí tengo, hay varios temas. Luisa, dice aquí, Luisa, pongamos un pedacito de, a ver, de Luisa propia, yo le bajo acá para que conozcamos de qué va, eso. ¿De qué hablo, Chabelos? Esperé que termine la publicidad de sí, bueno, sí, deme un segundito allí, profe, que termine No te preocupes. No, porque siempre pasa, siempre hay un anuncio. Sí, porque si no, entonces no podemos verlo gratis, a Los Chabelos. Bueno, vamos a ver, profe. A ver ¿qué tocan? Un poquito de la música de Los Chabelos. El hombre que voló sin capa, Superman sin capa. Ahora colocó Superman sin capa. Dios mío, profe, no. Me interrumpía, profe. Oiga, Love and Love, sit down. Cuénteme, profe. Oiga, empezó como Love and Love, Oxytown. Sí, tiene el aire. ¡A ver qué me dice! Uy, tiene fan, mire, cantan, se lo saben. Tiene su tiempo, profe. Está lleno. Una última antes de madre. A ver, dice. Bueno, ya sabemos, Nicky, gracias porque el sonido no es muy bueno. Pero ya sabemos que tiran la tendencia del rock. Oiga, esa guitarra me gustó. Ahora me manda, por favor, El amor es como el oxígeno. Pam, vale. Pam, pam. ¿Se acuerda que ese pedazo de hay un pedazo de la canción que queda tin, tin, tin, que lo utilizaba una emisora en Cali estaba Carlos Omar Saldarriaga, sí. Para un agilizador. Sí. Ahora que lo coloquemos, le digo en qué parte. Vale, sí. Yo quité la cortina aquí esperando a los Chabelos. Estábamos hablando sin nada de respaldo. Like oxygen. Sí. La guitarra sonó igual, me emocioné con esa guitarra porque sonó igual. Pues, hombre, puede ser que se la hayan clonado. No, pero... Esto no son los Chabelos, aclaremos. Ahí viene la guitarra, escúchale, verá. Ah, claro, profe. Hombre, sí, sí, sí. Ay, profe. Esa guitarra es conocidísima. Sí, sí, pero mándenme la que aquí la voy a poner en limpiecito, ¿vale? 10 de la mañana, 38 minutos. Venga, que nos vamos, que nos cogió la aplanadora. Venga, chao. Hágale, profe, hágale. Asesino, que mato este amor, por ti no siento nada, ni frío ni calor, todo estaba bien, pero hoy está mal, esto se acabó, solo quedó olvidar, no me pidas que volvamos a intentarlo, el amor que perdimos no quiera ya recuperarlo, lo que se fue mejor que no vuelva, esto se odió, no quiera que se resuelva, y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Y dividimos, el amor murió, no fue culpa tuya, tampoco fui yo, déjalo así, tú por allá, yo por aquí, yeah. Café sabe mejor, pruébalo. Man. Escucha lo que tengo que decir. El amor murió, sal de lo que debía. Hace rato que lo mismo que no sentía. Yo no lo busqué, tú no lo quisiste. El amor se fue, no lo detuviste. Y esto falleció ya, se le fue la musa. Ya no nos queremos, déjate de excusa. Nuestro foco ya no es lusa. Tienes tu libertad como la estatua de usa. Yeah. Y dividimos, el amor murió. No fue culpa tuya, tampoco fui yo. Déjalo así. Tú por allá, yo por aquí. Yeah. Y dividimos.

y que encima lo dejaron plantado, le estaban poniendo los cuernos. Bueno, eso es un juego de cosas que hay que tener valor para reconocerlo. Profe, vea, este es Doctor Barbero, dice, eran las 3 a.m., mis amigos se fueron antes, me quedé conversando con una chica, las amigas se la llevaron, me bebí lo del transporte y me fui caminando desde la 85 hasta Boulevard Niza. Ah, soy en Bogotá, soy lejísimo. No, Bogotá, pues claro. Es que Bogotá se cruza la esquina y los rolos que me están escuchando, que les llamo de cariño rolos, allá no hay nada cerca. Ah, todo, no, lejos. Todo es lejos. Todo es lejos, sí. Hay ciudades que... Mire. Un día estábamos con el sheriff de la noticia. El fiscal de las noticias. El fiscal, me acordé del sheriff, el hombre de ¿De Johnny? De Johnny. Johnny que a esta hora también nos está escuchando, el hombre de la comisaría, donde escucha salsa al piso. Sí. Empieza desde hoy el día a escuchar usted salsa. Entonces me acordé de Johnny. Pero no, iba con el fiscal de las noticias, iba con otro muchacho, con uno tal vez que usted recuerda, Farid Barbosa, sí, el hombre que sabe cómo es la cosa. Uh-huh. Y nos hemos ido, yo no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si alguien de Palmira, Enterprise, quedaba en todo caso por tienda nueva o tienda vieja, no me acuerdo, hermano. Y salimos de la discoteca esa que nos ha invitado nuestro amigo común Darío Belmonte Barreto, la voz alegre de Colombia. Pero Darío se consiguió una amiga y se llevó el coche. ¡Ay, no! Y los tres camine, atravesándonos Palmira. Pasamos por el cementerio. Hermano, le cuento que yo sentí miedo. No, a ver, yo digo que no nos salió nadie, ni la pata sola, nadie nos asustó, pero solo pasar como a las 4 de la mañana por el cementerio, todos nos miramos, sentimos escalofrío y salimos corriendo hasta que pasamos el cementerio. Y Cafefo vivía a la entrada de Palmira, a la entradita, cuando uno entrando de Palmira, ahí vivía el hombre, y nosotros estábamos al otro lado. Por allá, vía Agua Clara, creo que se llama eso. Uh-huh. Sí. Hermano, nos tocó atravesarnos la ciudad. Porque Darío del Monte nos dejó tirados. Se consiguió una chica y se olvidó. Se olvidó que es que habíamos ido a transmitir el equipo. En ese tiempo, el equipo de Palmira se llamaba Expreso Palmira. Patrocinada por Expreso Palmira. Yo me acuerdo, estaba Bonilla, estaba Ricard hacía goles hasta dormido, hermano. El hombre llegaba en Guayabao y hacía goles. Y luego esa facilidad le da la opción de llegar al equipo deportivo Cali. Entonces, hermano, nos tocó caminarnos todo eso y... una caminata que no estaba en los planes de nadie, pero nos tocó. 632-8909-40-691-8682-39. ¿Cuál es la caminata más larga que te ha tocado por la circunstancia que haya sido? Deme el otro número. 691. Ya lo empapeló. No, yo siempre lo tengo a mano, profe. Vea. +34 632-8890-940. O como usted dice, 890940. Y el otro que quiero incorporar, +34 610-617-034. Tema del día, ¿cuál fue la más larga caminata que te has pegado? ¿Por qué y para qué? 10:50, ya venimos. Hágale. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 23 de marzo de 1953, nació Yvette Marie Stevens en Chicago, Illinois, Estados Unidos, más conocida como Chaka Khan, cantante, compositora y activista estadounidense de R&B, funk, soul y jazz. Es conocida como la reina del funk y ha ganado 10 premios Grammy a lo largo de su carrera. La canción Ain't Nobody fue escrita por el bajista Rufus, Bobby Watson y el tecladista de la banda The B-Hawk Wolinsky. Fue lanzada en 1983 como el primer sencillo del álbum Rufus and the Chaka Khan, Stomping Up the Savoy Live. La canción ganó el premio Grammy a la mejor interpretación R&B por dúo grupo en 1984, lo que le marcó la décima victoria de Chaka Khan en los premios Grammy a lo largo de su carrera. Desde entonces, la canción ha sido versionada por varios artistas y ha sido utilizada en varias películas, programas de televisión y anuncios comerciales. Chaka Khan, en Nobody, Nadie. Suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pero es para infantil. No, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Realmente, sí. Tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy.